La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, dejate de joder. No, me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndole compañía y 12 grados 5 décimas, no sé qué te está diciendo esta temperatura a vos, Fernando Tevere, te veo con un mate como sí. Para contrarrestar esta temperatura seguramente. Sí, seguramente. ¿Qué tal? Buen día, Giselle, ¿cómo va? Bueno, para quienes odiamos el frío, se nos viene con lo peor este invierno. Y ayer yo decía que era una época para tener a Pedro en el estudio intentando defender los valores del frío, y este año se les cagó la defensa. No hay argumento para decir que el frío es bueno este año con lo que trae. Una emoción, tengo una emoción. Cambié la frazada y puse una frazada más grande. Una emoción tengo impresionante. Yo no puedo entender. No me entra en la cabeza. Y eso que tenemos 12 grados, como decías vos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos queremos ni imaginar en otros lugares del país donde ya deben estar con temperaturas más bajas. No, obvio. Aparte, banco Pedro esto de la frazada. Por lo único que creo que banco el frío es la sensación de poder meterte en una cama con varias frazadas, incluso si tenés alguna pesada. Tengo unos amigos, amigas en Andalgalá, Catamarca, mucho frío en invierno, solía visitarlos en invierno, tenían una casa como bastante abierta, uh-huh. Y hacía mucho frío dentro de esa casa y me daban unas mantas muy pesadas. Y se ve que sabían que la porteñita tenía frío, entonces me daban más que lo que tenían ellos. Claro, claro. Manta pesada es la clave del éxito. Igual es muy, muy, muy clase media, ¿no? Esta cosa de... Yo pienso, por ejemplo, llega el invierno, me encanta el invierno, frazada pesada, si tengo más frío, otra frazada, y el calefón a lo más alto que se puede y me baño feliz. Uh-huh. Pero qué loco, ¿no? Sí. Qué loco que uno sienta culpa por eso. Me parece que lo más loco es eso, ¿no? O sea, porque en realidad no tiene nada de malo, y no debería tener nada de malo que lo digamos, pero inmediatamente lo que nos pasa cuando hacemos estas cosas, puede ser por el frío, puede ser por el calor en una casilla de chapa, uno se pone a pensar en esas situaciones y dice, no quedaré medio boludo diciendo esto, que es lo que me pasa en realidad. Se llama conciencia. Claro, sí, pero es parte de lo que está mal, ¿no? Tener que pensar antes de decir estas cosas, o tener que aclarar antes de decir estas cosas, o sentir culpa antes de pensar estas cosas, que es lo que puede pasar. Bueno, es así. Lamentablemente es así, y bueno, y aquí estamos, entre otras cosas, para intentar cambiar esas cosas, ¿no? No para terminar nosotros viviendo en condiciones indignas, sino para que la población pueda vivir, la población trabajadora y quienes ni siquiera pueden acceder al trabajo puedan vivir en condiciones un poco más dignas, al menos un poco más dignas. Mirá lo que estamos pidiendo. Y en el medio de este escenario que se viene tremendo, el New York Times, que fue el primer medio de Estados Unidos en decir que lo que iba a pasar en Estados Unidos seguramente iba a ser lo que está pasando, que es un conteo de muertos imparable, sobre todo en la ciudad de Nueva York, de New York en realidad, para decirlo bien. Sacó en estos días otro artículo. En aquel artículo decían que las cifras de muertos en Estados Unidos solamente podían llegar a rondar el millón de personas, y lo que dicen ahora es, ahora que pegaron además lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que dicen ahora es África y América Latina se tienen que preparar para un escenario que todavía no les llegó. No les llegó. A ustedes no les llegó, dice el periódico, uno de los periódicos más prestigiosos y más serios de Estados Unidos. Dice, cuando llegue esto a las situaciones donde hay pobreza y miseria extrema como África o como América Latina, no sé por qué nos miran y nos dicen eso, va a ser un desastre. Porque dice, si está pasando esto, y ahí dice algo que me parece que en todo caso, no sé si, digo, es por lo menos es discutible. Dice, esto está pasando en los países en los que hay buenos sistemas de salud. Déjame dudar de eso, no porque haya malos sistemas de salud, sino porque la salud está en manos de gente que negocia con ella, en muchos casos. Digo, no es por ahí no es el caso de España, pero sí es el caso de Estados Unidos. Está bueno para volver a ver ahora la película sobre la salud del muchacho. No me acuerdo del nombre, ¿se acuerdan? Michael Moore. De Michael Moore, está bueno para ver cómo desnudaba el sistema de salud, que es el que ahora no puede hacer nada porque estaba preparado para otra cosa. Igual si sos un país que tiene el mejor sistema de salud del mundo, el mejor insuperable, digo, lo pienso en un supuesto, uh-huh. Si minimizás una situación como el coronavirus, sea más letal o no, si la minimizás y tiene un contagio tan rápido y se distribuye tan rápido, no hay sistema de salud que dé abasto. O sea, no pasa solamente por qué tan bueno sea el sistema de salud del país. Pasa también porque los contagios crecen muy rápido y porque el sistema de salud no va a dar abasto por más bueno que sea. Uh-huh. Entonces ahí también hay otro factor a analizar. Me parece que todos los medios, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, están analizando los factores que les conviene analizar. Uh-huh. No están haciendo todo un conjunto de análisis. A mí acá se me mete esta teoría media conspirativa que también, ¿no? Que llega, que a la que adhería. El otro día escuchaba a Evo Morales en una entrevista de ralear la población, ¿no? Una población que tal vez no es necesaria para algunos y que, bueno, que mejor descartarla porque nos genera gastos. Yo esa me pongo a pensar en la teoría conspirativa solo si alguien me puede demostrar que hay gente que ya conoce la vacuna y que se la aplicó. Si no, no me cierra ninguna teoría conspirativa, porque no es una guerra donde vos mandás gente a la guerra y te quedás metido en un búnker, entonces podés estar a salvo. Esto es algo que los alcances no se pueden medir y le puede pasar a cualquiera, pregunta en Gran Bretaña. Entonces me da como la sensación de que es imposible pensar en la teoría de una... Se puede pensar en la teoría de un loco tipo 12 monos, ¿no? No la voy a, no la voy a spoilear, pero pero para mí pensar en una cosa política que el ejército de Estados Unidos lo llevó a China y China se lo devolvió, por eso hay tantos ahora en Estados Unidos, es como, no solo que es indemostrable, las teorías conspirativas en general son indemostrables, aunque sean ciertas, pero me da la sensación como que el que ideó eso no queda a salvo, entonces me parece como difícil y de la, creer. Y la inacción, una vez que ya está, decir, bueno, nos quedamos panchos mirando qué sucede. ¿La inacción de parte de quién? ¿En qué, qué por ejemplo? Y de repente, de no sé, de distintos estados, como bueno, esto está, dejémoslo fluir. No, pero a mí me da la sensación de que, bueno, a ver, vamos a ser sinceros. Nosotros, me sucede lo mismo que vos con las teorías conspirativas, nada más que bueno. No, no, no, pero yo estuvo surgiendo los otros días y Evo Morales adhería, hablaba de la CIA incluso. Yo no descarto las teorías conspirativas. Lo que pasa es que todos dijimos es una gripe en un principio. Todo el mundo dijo eso. Eso iba a decir. Nosotros estamos haciendo este programa de sobre la cuarentena, es la cuarta semana que transitamos. Pero la verdad es que hace un mes y medio yo decía que nos estaban exagerando. La verdad, yo lo asumo porque me parece que a todos y a todas nos pasó más o menos lo mismo en algún momento, pensar que esto era una exageración, porque además ya vivimos situaciones de otro tipo de gripes que se nos mostraron como que iba a pasar lo que está pasando ahora y no pasó. Entonces también con esos antecedentes, uno a veces repetía cosas que ahora evidentemente nos damos cuenta de que no son. A mí me parece que la inacción en muchos casos pasó por eso. Imagínate que si a nosotros, que no tenemos el más mínimo poder, nos pasaba un poco esta situación de descreer, imagínate a los todopoderosos que gobiernan los países centrales del mundo. Me imagino que también habrán pasado por lo mismo. Yo creo que vuelve al mismo tema de antes, de cuántos factores analizamos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que empezaron a decir cuando todo el miedo se gestó realmente fue, tiene una tasa de mortalidad enorme. Bueno, tiene una tasa de mortalidad enorme, ¿dónde? Porque sí, no tiene la misma tasa de mortalidad en un lugar donde hay tantos infectados y tantos muertos que donde hay muchos más infectados y menos muertos. Digo, hay toda una cuestión de análisis atrás de todo esto que es nefasta, porque es lo que aprovechan los medios para asustar. Entonces, digo, me parece que viene por el mismo lado en ese sentido, ¿no? Si no salimos ya de este momento, estamos al borde de convertirnos en Andino o peor, en Fabián Doman. Tengo la forma de salir de esto. ¿Cómo? Tenemos dos líneas telefónicas. Llamá a Bruce Willis en una y al primer ministro de Gran Bretaña en otra y resolvamos esta situación. Ya está, hagámoslo. O mejor te tiramos la consigna, digo, no, intentamos también ir por otros, transitar por otros caminos y no volvernos la cadena 24 horas coronavirus, pero obviamente nos pasan estas cosas. Yo después quiero contar lo que nos pasó ayer que salimos con Euge, que dijimos que lo íbamos a contar hoy, nuestra experiencia de intentar vacunar a alguien en riesgo de gripe, y les cuento, pero después. Bien, yo hoy, ya que hablamos con Alfredo Grande en un ratito, tal vez soñé con una oyenta de La Retaguardia. Después me voy a explayar sobre este tema. Quiero decir que me abrazaba también, que yo la miraba y decía, no podemos abrazarnos, y ella me abrazaba y me decía, está todo bien. No es la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy es, ¿qué es lo más raro que te pasó desde que empezó la cuarentena? ¿Qué es lo más raro que te pasó desde que empezó la cuarentena? Podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Nunca me acuerdo que lo decís dos veces. Yo ya puedo responder. ¿Puedo responder? Sí, dale. Hacer un programa de radio a la mañana todos los días. Es lo más raro que me pasó en la cuarentena. Pero qué lindo. Pero qué lindo. Sí, bueno, raro dijeron ustedes. Bueno, yo aportaba, porque a mí me gusta mucho hacer radio, siempre me gusta mucho hacer radio a la mañana, extrañaba hacer radio a la mañana, así que, bueno, dije qué lindo, aporté. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién pone música hoy? Yo. El señor que está en la mesa. Epa. Me toca a mí. Le toca a don Pedro Ramírez Otero. ¿Y qué A ver, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Voy a seguir la lógica de la vez anterior en la que me tocó musicalizar, que elegí una canción de un soundtrack de una película. Esto es una canción que tiene relación también con una película, es parte del soundtrack, claramente no es para la película, pero es un temazo y la verdad que la película es... creo, probablemente sea mi película favorita y una escena excelente, y esto es Johnny B. Goode de Chuck Berry. Entre las cosas que consiguió esta película es hacerle pensar a más de una generación que este tema es parte del soundtrack de la película. No, no, pero no es para la película, claramente, eso está clarísimo. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Otras voces, otras propuestas. ¿Esta canción no era la canción de Volver al Futuro también? Sí, sí, claro. Por eso decía Pedro que para él es la canción parte del soundtrack de la película, pero es como... Igual no, estás haciendo la gran medios masivos de comunicación, ¿eh? ¿Qué? Para Pedro es la canción de... No, yo dije... Es parte de, pero claramente no es para la película. Pero nunca te entendí que era la de Volver al Futuro. Claro, es más, contó... Bueno, no contaste el momento que todos sabemos de arriba del escenario, ¿no? En el pasado de la primera película. Es de la primera, ¿no? Sí, de la primera. Bien. Volver al presente... De la mano de los sabios. Volviendo al presente, arrancamos con el recorrido de las voces. Vamos a escuchar, como casi todos los días, a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud, y habla de lo que hablamos nosotros también y nosotras en el arranque de este programa, del frío en la Argentina. Está iniciando el periodo de más frío. En estos días estamos viendo que las temperaturas bajan y vamos a tener por delante las enfermedades respiratorias causadas por otros virus, y tenemos que estar atentos y atentas a las recomendaciones, a la vigilancia, a la información en relación a el desafío que vamos a tener para diferenciar el coronavirus de otras enfermedades respiratorias y recalcar y volver a hacer hincapié en que todas estas medidas de prevención van a colaborar en la disminución de la transmisión de otros virus respiratorios y de otras enfermedades. Y acá tal vez volvemos a lo mismo también que hablábamos al principio, ¿no? Si va a haber una disminución en lo general, pero hay algunos sectores que va a continuar todo lo mismo, porque algunas personas viven en casillas donde hay humedad, donde los pibes sufren problemas respiratorios desde que nacen y ahí nada cambia. Así que bueno, va a haber en alguna parte de la población, al salir menos, una disminución de las enfermedades respiratorias. En otro sector de la población todo va a seguir igual. Bueno, nosotros vivimos en un barrio donde los problemas respiratorios están a la orden del día, porque vivimos en Mataderos, barrio donde el mercado de Hacienda estuvo hasta hace pocos meses, instalado durante décadas, y donde todavía hay no solo muchos frigoríficos, sino muchas curtiembres, ¿no? Y que son altamente contaminantes y que arrojan sus desechos a las cloacas muchas veces. Bueno, ayer intentamos recorrer varias farmacias de la zona con Euge, privilegiados como somos de tener una salud de una empresa prepaga, que le dijo que sí, que vaya a aplicarse, como ella es asmática, la vacuna de la gripe común, entre comillas. Bueno, ninguna farmacia del barrio tiene la vacuna para la gripe. Uno se pregunta, digamos, si nosotros que somos privilegiados de tener ni siquiera una obra social de laburante, sino una prepaga, porque somos autónomos en mi caso y precarizados en el caso de Euge, que labura en el Estado pero no tiene obra social. O no tuvo durante mucho tiempo. Si nosotros consideramos que nos consideramos privilegiados, ¿qué puede pasar en la gente que tiene que acceder a los CESAC, donde hay vacunatorios en estos días, ¿no? Y qué sé yo. Es una pena. Si nos preparamos así para una gripe común. Bien. Ayer estuvo reunido el grupo de Juntos por el Cambio del PRO. En el de Team Marín de Dombingüe le tocó a salir a hablar después en los medios a Miguel Ángel Pichetto. Ahora, de la única manera que lo podemos nombrar, es integrante de Juntos por el Cambio. Y estuvo hablando del gobierno y de que no está abordando con suficiente equilibrio las medidas económicas. Estuvo más puntualizado en lo económico, en el proceso económico de deterioro progresivo que está viviendo y que puede vivir la vida de los argentinos de cara al futuro inmediato. No nos preocupa mucho ese plano, que creemos que el gobierno no ha abordado con el suficiente equilibrio. Hemos compartido, acompañado el tema de la pandemia, la cuarentena, pero me parece que en lo económico hacen falta medidas mucho más firmes, más fuertes, más disruptivas. Sí, la manera que lo dice, no, sí, bueno, acompañamos la pandemia, toda esta cosita que está pasando, como, ¿no? Abona la teoría conspirativa que vos enarbolabas al principio del programa. Pichetto acaba de decir, ya lo dijo ayer, pero nosotros acabamos de pasar un audio donde dice que acompañaron la pandemia, ¿no? O sea, está admitiendo su culpabilidad como parte de un entramado en la teoría conspirativa. Bueno, sí. Cuando habla de medidas económicas, Pichetto hizo mucho hincapié en la ayuda a las empresas. Uh-huh. Se le estaba pifiando ahí, puso como modelo a Uruguay, puso como modelo a Chile, dijo, Chile y en Uruguay se está dando gran apoyo a las empresas. ¿Qué es lo que pasa acá? Sí, sí. Che, me parece oportuno decirlo para que no se nos quede lejos en el tiempo. Luis Angió, nuestro compañero, dice que ayer, después del programa, se fue a vacunar contra la gripe como jubilado, como mayor de 65 años. Rápido, sin problemas, nada de cola. solo con el DNI, se puede ir con un cronograma por número de final de documento. Dice que está muy bien organizada la campaña del gobierno de la ciudad, te la dan sin problemas también para las personas de riesgo por debajo de los 65 años. Bueno, está piola saberlo. Y este, a esto nos referíamos cuando decíamos al principio, ¿no? Lugares donde la salud es toda como esa que yo decía antes, países donde la salud es toda prepaga como Estados Unidos, y países como el nuestro donde aún con todas sus dificultades la salud es pública, aún con todos los vaciamientos la salud es pública y algunas cosas piolas tiene, muchas cosas piolas tiene. Pero quiero más Pichetto yo, no sé si... Sí, bueno, estuvo hablando justamente de las empresas que recién estábamos hablando. Qué suerte. Hay que proteger a las empresas, hay que asegurar la continuidad del mundo del trabajo. Yo creo que en el corto plazo los sindicatos van a empezar a moverse. Hoy me parece que hay ya un reclamo, Gerardo, de la CGT, pidiéndole al presidente una reunión para analizar... de que están bajando considerablemente los aportes a las obras sociales sindicales. Esto indica pérdida de empleo, indica pérdida de recaudación. Estos son datos objetivos. No se pone uno en una postura radicalizada opositora al decir esto. Bueno, suficiente sí. Pichetto por el día de hoy. Sí. Y sigue en este desfile de voces Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que hicimos una observación, ¿no? Que había despertado, venía con el cassette futbolero de en tono y en discurso, como que no decía nada. Uh-huh. Bueno, desde ayer empezamos a escucharlo como pum, mandando, bueno, vamos a escucharlo en una de esas, así que se puso. Yo sé que para algunos diputados que les gusta por ahí, digamos, salir en la televisión gritándole a otro diputado, gesticulando, le puede resultar poco atractivo estar con el iPad, con la heladera de su casa atrás. Pero la verdad es que en términos de resultado concreto, 8 ministros en 15 días brindaron informes alrededor de la pandemia. La ministra Frederick, que por segunda vez vino al Parlamento en menos de 100 días de gestión, el doble de lo que visitó la ministra Bullrich el Parlamento argentino en 4 años. Hablaba de que está ya listo el sistema sí. Este de sesión telemática, de sí, por internet, ¿no? Una especie sí. De Zoom para la Cámara de Diputados, bueno, ya estaría listo y aprovechó y pegó patadas. Les duró muy poco la unidad nacional, ¿no? Igual yo creo que están señalados, quienes están habilitados para el punch y quienes tienen que mantener la calma, de ambos sectores. Como que vos decís que hay gente encargada específicamente de ocupar este rol. Y quienes están habilitados y quienes no. Por ejemplo, el otro día marcábamos, ¿no? Larreta, Santilli, son los que van paz y amor. Pichetto, bueno, que no están en funciones hoy tampoco, ¿no? Pichetto, Bullrich son los encargados de meter un poco de fuego. Uh-huh. Y, bueno, del oficialismo o algo parecido. Ayer terminé de confirmar con Massa, vi un segmento de la aparición de Massa en América, no sé si es el único medio donde estuvo o si anduvo de ronda, pero terminé de confirmar algo que tenía como una sensación y me lo confirmaron Pedro y Euge, que para que me confirmen algo es así, es una fija, o sea, si no hubiéramos entrado en alguna discusión. Y es que Massa, mírenlo a Massa, y está todo el tiempo como una persona a punto de entrar en un ataque de risa. Miren el gesto, mírenle la cara a Massa, y es cuando uno se aguanta la tentación en un lugar donde no da a tentarse. En la radio a mí me pasa muchas veces. El Joker. Bueno, mírenlo y díganme en los programas subsiguientes... Sí, Massa no está todo el tiempo a punto de explotar de un ataque de risa. Bien, vamos a prestar atención, lo prometemos. A ver, Pedri. Capaz que para Massa somos todos unos boludos. Puede venir por ese lado. Todo el resto de la gente es boluda sí. Y me río de ustedes. Sí. Puede ser, ¿no? No quería terminar de decirlo de esos términos, pero... Pero tiene siempre cara de todos son unos boludos. Es una persona poco que genera poca empatía y está como diciendo él, ¿no? Como una cuestión de superioridad, sí. Hay tal vez otros políticos que no, que tienen una cuestión más así como de diálogo, más amorosa, no es el caso de Sergio Massa. Vamos a escuchar ahora que no, también es alguien que es medio el hombre de hojalata. Bueno, no vamos a dar más presentación ni vamos a marcar nada más sobre él. Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, y habló de esto, volver a clase, que le preguntan todos los medios de comunicación todo el tiempo. Digo, no tenemos certeza, no la tiene la Argentina, pero tampoco la tienen países europeos que están sufriendo la pandemia con varias semanas de antelación a nosotros. Digo, yo tuve una videoconferencia la semana pasada con la ministra de Educación de Italia, con el ministro de Educación de Francia, también de España, y ellos todavía no saben cuándo van a volver físicamente a las aulas en un ciclo lectivo que está próximo a terminarse. A ellos los agarró sobre el final, a nosotros a 2 semanas de haber comenzado las clases. Y era Nicolás Trota, bueno, sí, no hay, sí, puede ser, lo que empezaba diciendo, y sí, hay posibilidad de que cuando termine la vacación de invierno volvamos a clase. La verdad es que no se sabe, sí, ¿no? Y va a seguir esta respuesta. Yo diría, olvídense, ¿no? Pero además, me parece que los funcionarios en un punto deberían entrar a, cuando le hacen este tipo de preguntas repetidas, decir... ¿Cómo? Gritar. No, basta. Decir, a ver, ni contestar este tipo de preguntas, porque tampoco es lógico que estén todo el tiempo preguntándole algo que saben que no pueden saber. O sea, si vos a esta altura de la información que tenemos todos y todas sobre lo que está pasando con la pandemia, suponés que alguien te puede precisar cuándo van a volver las clases, o sos un pelotudo... O preguntás por preguntar, cosa que podría, las dos cosas juntas, te hacen un periodista de medio tradicional en prime time, ¿no? No sé, me parece que los funcionarios alguna vez deberían cagar a pedos a los periodistas y decirle, no me preguntes eso, porque sabes que en este contexto no podemos saber eso, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Me resulta rarísimo que les hagan todos los días las mismas preguntas incontestables. Mirá si le pegan y tienen la primicia que tanto les gusta. Ah, tenés razón. Va por ahí, es verdad, es verdad. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Nos metemos en el segundo tema de la lista elegida por Pedro Ramírez Otero en el día de hoy. ¿Qué es lo más raro que te pasó desde que arrancó la cuarentena? Y escribinos al 11-31-81-31-26. Bueno, a ver, Pedro, si te llamamos a musicalizar para que nos pongas temas de los 60, volvemos a llamar al Sueco Lorqui Parinche que nos ponga de los 70. Pero te puse temas con onda. Bueno, a ver, ¿qué vamos a escuchar ahora como...? ¿Lo venimos más acá en el tiempo? El segundo tema se llama People Say y tiene mucha onda. Es un funk copado de la banda Demeters. Hasta que vuelvan los abrazos. Guardia. Just get Poco de funk o funk, dicen los más chetos todavía. Estamos avanzando en la jornada musical del día de hoy en la lista que eligió Pedro Ramírez Otero. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Uno de los objetivos que nos planteamos en Hasta que vuelvan los abrazos es ir recorriendo y ver qué pasa en distintos puntos de la Argentina. Vamos a viajar a Tucumán, donde vamos a estar en contacto con justamente el sector salud. De ahí nos llega una denuncia que dice que el Ministerio de Salud de Tucumán continúa persiguiendo y sancionando enfermeros. Queremos saber, enfermeros, no sé si se entendió, queremos saber qué pasa. Estamos en comunicación telefónica con Cristian Luna, él es enfermero. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la comunicación. Bueno, como es casi una práctica habitual en la provincia de Tucumán, con el gobernador Mansur, con su ministra Rosana Chala, nuevamente el sindicato del que yo formo parte, se llama Sindicato de Enfermeros, CITE, nuestro sindicato nuevamente es víctima de la persecución y de las sanciones encubiertas por parte del ministerio. Hace dos días, a una de nuestras compañeras, miembro de comisión directiva, por encabezar las protestas en el Hospital Eva Perón, a raíz de la escasez o falta de insumos indispensables para la atención, como ser barbijos, camisolines y demás, en tiempo récord le tramitaron una transferencia de este hospital de cabecera de la zona este de la provincia a una salita de primeros auxilios lejos de sus compañeros de trabajo. Esta es una práctica y una modalidad que el ministerio lo ha vuelto habitual, si se quiere, a la hora de discutir con los trabajadores que reclamamos por algún incumplimiento por parte del ministerio o por la escasez o falta de insumos que hay en los hospitales, que es parte de la normalidad en esta provincia. Cristian, hablás de falta de insumos y nombraste en el principio de la charla a la ministra de Salud, Rosana Chala. Vamos a escucharla, que estuvo hablando estos días. Yo le pido a esa gente que no quiere trabajar, que tiene miedo a atender, que tiene miedo a asistir a pacientes con síntomas respiratorios, que si no se sume, que deje trabajar a los demás, que deje trabajar a la gente, que deje trabajar a los que quieran trabajar, como estamos acá todos los que somos este gran equipo de salud del Centro de Salud. Y como decía el director, hay pequeñas y perlitas negras dentro del hospital. Bueno, no importa, nosotros vamos a seguir trabajando con todo, dando todo lo mejor para la sociedad. La sociedad nos necesita hoy. Nosotros los insumos los hacemos permanentemente, los compra el hospital, también damos nosotros. No, es un grupúsculo de personas que se ponen de la vereda de la frente cuando hay que ponerse todos juntos hoy, ¿no? Eso nos suma, eso resta. Además, son personas que no tienen que ver nada para nada con la atención directa de estos pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Roxana Chala es la ministra de Salud de Tucumán. ¿Qué les pasó a ustedes, Cristian, cuando escucharon esto? Mirá, creo que generó mucha indignación entre los trabajadores y trabajadoras. Esta es una forma habitual de conducirse de esta señora que es ministra. Tiene una forma brusca, dictatorial, si se quiere, a la hora de tratar con los trabajadores y trabajadoras. Esconde un profundo desprecio de clase, clasista, porque es eso. Hay que decir que el gobierno de Mansur es profundamente reaccionario y sus ministros van en esa línea. La ministra Roxana Chala hace estas declaraciones que no solo son desafortunadas, me parece que evidencian el tipo de funcionario del que estamos hablando. Agredir de esa manera, con ese calificativo peyorativo, si se quiere, estigmatizante de llamarnos perlitas negras, a quienes con justo derecho reclamamos, porque somos la primera línea de atención en la salud pública, las enfermeras y enfermeros nos ponemos siempre en la primera línea. Creo que si el sistema está funcionando en la provincia es por el compromiso de trabajadoras y trabajadores con la salud de nuestro pueblo. Creo que al no tener argumentos para rebatir lo que nosotros denunciamos con imágenes, la ministra salió a hacer estas descabelladas declaraciones que solo generaron enojo, repudio e indignación entre los trabajadores y trabajadoras, porque, digo, lo que por ahí conocen un poquito en profundidad lo que sucede en Tucumán, saben que estamos en presencia de un gobierno que hace escenografías de todo. Es un gobierno que monta escenarios y escenas donde pareciere que hace el como si. Y en realidad Mansur, que lleva casi 16 años en el poder acá en la provincia, porque fue compañero de fórmula del acusado de violación Alperovich, él fue vicegobernador, luego fue ministro de Salud de la Nación. Ellos conocen el estado real de la salud pública porque se han encargado de destruirla. Se han encargado de perseguir trabajadores, trabajadoras que denuncian. Yo mismo, en mi caso personal, soy víctima del acoso permanente del Ministerio de Salud. A mí, en mi caso particular, me han trasladado al hospital Centro de Salud, precisamente, y me han mandado a la montaña. Estoy trabajando en un CAPS de montaña, en una salita de primeros auxilios, lejos de todo. Y aún así me acosan todo el tiempo, todos los días tengo control de permanencia, por ejemplo. Es una cosa ilógica. Pero bueno, soy víctima de este acoso, pero no se trata solo de una persona. Creo que en todo sentido este ministerio y este gobernador se han encargado de perseguir, acosar, sancionar, amenazar, amedrentar a trabajadores y trabajadoras que tienen la valentía de denunciar lo que está sucediendo. La provincia de Tucumán no está preparada, creo que como ninguna provincia del país, porque esa es una práctica habitual en los gobiernos, que fue de financiar la salud pública y sobre todo desmerecer el trabajo que realizan enfermeros y enfermeras, como ha pasado en Cava con la calificación de empleados administrativos a nuestros compañeros y compañeras. Acá en Tucumán no le van en saga y esta ministra es feroz a la hora de perseguir trabajadores. Es un gobierno profundamente reaccionario, pero profundamente reaccionario, con vínculos directos con el terrorismo de Estado, con funcionarios que vienen del gobierno de Bussi, con funcionarios que vienen de la dictadura, han nombrado jueces que están ligados a la dictadura, persiguen mujeres, persiguen disidentes, persiguen trabajadores, con una policía que tiene un gatillo fácil que encarcela a nuestros pibes en los barrios. De ese gobierno estamos hablando, y bueno, la ministra, estas declaraciones solo evidencian lo que es una mujer reaccionaria, que forma parte de un gobierno reaccionario. Cristian, estamos charlando con Cristian Luna, él es el secretario general del Sindicato de Enfermeras y Enfermeros en Tucumán. Cristian, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Vos decías recién que el gobierno está acostumbrado, o que ustedes están acostumbrados, en realidad, a que el gobierno monte escenarios, y uno supone que la herramienta principal de esos montajes son los medios tradicionales de comunicación. ¿Cómo hacen internamente para enfrentarse a lo que uno imagina es una cadena nacional en contra de ustedes? Bueno, la primera cosa que hay que resaltar es que los medios, supongo, de los medios televisivos de la provincia de Tucumán, es una propaganda detrás de otra, donde el gobierno está anunciando actos, inauguraciones, puestas en funciones de algo que no existe. Todo escenografía, básicamente cartón pintado, y los medios de comunicación en Tucumán, nosotros tenemos un medio tradicional ligado a los poderes de la zona, de la región, que es el diario La Gaceta, donde nosotros estamos absolutamente vedados. Nada de lo que hacemos sale en los medios televisivos, Canal 8 y Canal 10, que es Telefe, y el canal de la Universidad Pública, tampoco sale nada. Sí hemos tenido mucha respuesta de los medios alternativos de comunicación, de portales de noticias, radios y demás. Pero para que tengan una idea, hace muy poquitos días fue un escándalo tener la legislatura utilizando máscaras, caretas, que habían sido donadas a una clínica. Por un legislador, esa donación terminó en manos de los legisladores, que utilizaron, hicieron un acto payasesco, absolutamente payasesco, para sacar una ley que Mansur vetó. O sea, fue todo también parte de la puesta en escena. Y a raíz de esa denuncia que también hicimos, luego hicimos asamblea en el Hospital Eva Perón, en dos días lograron un traslado, cuando es un trámite administrativo que lleva meses. Ellos lograron en dos días y nos dijeron que no se trata de persecución, que es solo por necesidad de servicio. Para que tengas una idea, nuestra compañera, miembro de comisión directiva, es una enfermera especializada en terapia intensiva pediátrica. La mandaron a una salita de primeros auxilios. A ese nivel llegan. Ese es el tipo de gobierno que tenemos. Y bueno, y ahí estamos batallando contra la dificultad para poder acceder a los medios de comunicación, que básicamente guardan un respeto absoluto y un alineamiento absoluto al gobierno de Mansur. Cristian, una última cortita que me quedó pendiente de cuando escuchamos a la ministra de Salud Chala, Roxana Chala, que dijo que, cuando hizo referencia a ustedes de manera despectiva, decía que ni siquiera estaban cerca de personas de estar en riesgo. Son enfermeros. ¿Cómo, por qué dijo esto? Bueno, es una forma también de descalificar el conflicto, descalificar la protesta. Decirle a la sociedad, como nosotros no podemos responder, no tenemos derecho a réplica, decirle a la sociedad que no estamos ligados a la atención, cuando las imágenes que nosotros publicamos en las redes sociales, se ve claramente que somos enfermeras y enfermeros y médicos los que estamos en la calle reclamando la falta de insumos, el riesgo al que nos someten y la falta de respeto al personal. Cristian, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tengan buen día. Un abrazo. Hablábamos con Cristian Luna, el secretario general de Enfermeros y Enfermeras de Tucumán. Qué situación, ¿eh? Qué situación. Che, yo no sé si coinciden, antes de seguir el ritmo informativo de la mañana, me parece que la noticia del día, al menos para nosotros, y ojalá que lo sea también para los medios tradicionales, es que se identificaron los restos de Camila Taroco, la joven que estaba siendo buscada, se había denunciado su desaparición en Moreno. Tenía 26 años, estaba su cuerpo enterrado o semienterrado en un descampado a 200 metros de la casa de quien era su exnovio, que es la única persona que está detenida ahora como sospechoso del femicidio, ¿no? Para mí, lo peor de todo esta noticia es que yo por lo menos esperaba que esto sucediera, digamos, ¿no? O sea, que yo sé que no en todos los casos es así, por suerte, y muchas veces se denuncian desapariciones, que la rápida denuncia justamente hace o que las pibas aparezcan si son víctimas de redes de trata, o son otras situaciones, digamos, del ámbito más privado y familiar. Pero no sé, a mí me pasó en esta situación que cuando escuché las primeras denuncias y oí los testimonios de sus hermanas, sobre todo, me quedé esperando el momento en el que apareciera el cuerpo. Y es muy tremendo que naturalicemos eso, digamos, que nos pase esto cada vez con mayor frecuencia. No sé si es naturalizar lo que te está pasando a vos, sí es esto, es lo anunciado, lo que sabemos que viene pasando, no me parece que sea naturalización. Uh-huh. Sabemos que pasa esto, la encontraron también en como enterrada en una bolsa, algo que también ocurre. Uh-huh. Era el exnovio que, como decías, está detenido, y también el papá de sus dos hijos, que claro, son nenes chiquititos, tienen 5 y 7 años. Uh-huh. Tremendo. Bueno, seguramente en la mañana informativa aportaremos algo más en un instante. Nos vamos a escuchar el tercer tema de Turista, Pedro, que ya está sonando. John Frusciante, Look On. Recomiendo buscar los discos de John Frusciante, ex y actual, ahora guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Tiene una lista de discos variados, absolutamente todos muy recomendables. If I can't find, I can't get through. I can't get through. Oh, a paper and a pencil, the best friends I got. I went to downtown LA. Picked up by the cops, didn't get what I wanted, I didn't care a thought. I saw that life was kidding. Look on, look on, look on, look on, look on, look on. Look on. Che, se rayó el disco. Se rayó, está rayado el disco. Mientras vos me decís, se rayó el disco, yo recibo un mensaje que dice, te aplaudo de pie, amigo. Ah, mirá. Abrazos. It's not right. I lost my faith. It's a cheap trick. Wanna do it again. I've got no life. Got no life. Oh, I am a separate entity from the guy I was before. Here nobody wants me. I hope for something more. Flip through empty pages. I thought I thought on. I can't tell what. Estamos escuchando a John Frusciante con Look On. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Recién hace unos minutos vimos la necesidad de irrumpir todo lo que teníamos programado para hablar de Camila Aldana Tarocco, esta chica de 26 años que estaba desaparecida hacía más de 10 días en Moreno y que apareció, la encontraron esta madrugada en una bolsa semienterrada en un descampado a 200 metros de la casa de su exnovio, que es, como decíamos, el padre de sus dos hijos, uh-huh. Y que está detenido en el marco de esta causa hace unas semanas. Estamos en comunicación telefónica con Silvia Ferreira, integrante de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos llega esta noticia y es, bueno, ¿cómo pensarla? Pasan desde los sentimientos un montón de cosas, desde el bronca, ganas de llorar, de decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué herramientas? ¿Se está manejando bien el Estado? ¿Qué información tenemos? Te dejo algo de eso para que nos puedas responder. Bueno, nosotros desde Mumalab particularmente... no resignarnos a seguir contando casos, ¿no? De pibas que aparecen en situación como esta, ¿no? De seguir contando femicidios día tras día. Nosotras hace pocos días, el 9 de abril, dimos a conocer los resultados de los primeros 100 días de los femicidios en Argentina y nos llegamos a la cifra de 82 femicidios y tenemos a la vez 61 casos de intentos de femicidios, además de estos 82 femicidios, que son 83 ahora con esto de Camila, ¿no? Y tenemos además otras 14 muertes violentas que están en investigación, que se suman, ¿no?, a esta agresividad que nos deja como saldo estas 96 muertes por violencia machista. Y nos parece que sacude, ¿no?, porque la sociedad toda está sensibilizada aún en cuarentena. Nosotras tenemos que la cuarta parte de estos femicidios se dio a partir del 12 de marzo, cuando empezaron las medidas de restricción por la cuarentena. Sí, uno de los números que también daba la ministra de Género, Eli Alcorta, es que aumentaron las denuncias, por ejemplo, al 144, en este contexto, ¿no?, de que muchas de las mujeres quedaron en la misma casa que su agresor. Claro, nosotras tuvimos hace una semana una entrevista con gente del Ministerio de las Mujeres y la Equidad, justamente por una carta que habíamos acercado días atrás al presidente Alberto Fernández, solicitando algunas medidas de urgencia, ¿no es cierto?, en el marco de la pandemia por el coronavirus. Veníamos a plantearle, le planteamos en particular la necesidad de instrumentar mayor a mayor coordinación, mayor celeridad en lo que es la tarea del Ministerio Público Fiscal, la justicia y las fuerzas de seguridad, que son las tres instituciones que actúan cuando se desarrolla, digamos, una denuncia por violencia de género. Y también le acercamos la necesidad de ampliar asistencia de las víctimas, ¿no? Silvia, se está escuchando muy entrecortado, no sé si te estás moviendo, pero es se está escuchando muy cortado. Es que hay poca señal aquí donde estoy, en general estoy moviendo hacia un lugar más afuera, a ver si... Y veníamos bien, en el principio de la charla veníamos bárbaro, a ver, creo que vamos bien, a ver si continuamos entonces. No, decíamos que estuvimos en una entrevista la semana pasada con el Ministerio de Mujeres, con la secretaria que está a cargo del área de violencia, ¿no? Le acercamos a algunas medidas concretas que quizás pudieran contribuir a la situación de emergencia que vivimos por la pandemia. Entre ellas estábamos solicitando mayor celeridad entre la acción del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, que son las que tienen que activar todos los protocolos, todos los mecanismos para resguardar y buscar medidas de protección para la víctima una vez que se realice una denuncia, ¿no es cierto? También estábamos acercando la propuesta de más asistencia a nivel local, porque aún a pesar de la cuarentena nos parece que todas las oficinas, las secretarías, las direcciones de género a nivel local necesitarían ser tomadas como servicios esenciales, que no detengan su asistencia, que tengan mecanismos interpersonales para poder tener llegada a todas las personas que lo soliciten, ¿no? También ese tema de ampliar la cantidad de plazas dispuestas para las situaciones de emergencia, porque los refugios, los hoteles, las casas de mujeres son contadas con los dedos de una mano y hace falta implementar a veces medidas de urgencia que para localizar a las víctimas en lugares más seguros, ¿no? Uh-huh. Algunas de las iniciativas nos dijeron que, bueno, en el caso de ayer hubo una reunión del Ministerio con estos tres titulares de la cartera de Justicia, de la cartera de Seguridad. Nos parece que aún así son urgentes las medidas que se necesitan para que en el territorio haya, en definitiva, mayor protección para las víctimas. Uh-huh. Estamos charlando con Silvia Ferreira, ella es integrante de Mumalá. ¿Qué tal, Silvia? Fernando Tevel es mi nombre. Quería consultarte respecto de la actitud de los medios tradicionales en estas situaciones, porque en los primeros casos de femicidios que hubo en las primeras semanas de la cuarentena, era muy difícil encontrar las noticias en los medios tradicionales de comunicación. En este caso se dio la particularidad de que algunas de las familiares, las hermanas y algunos otros familiares de la piba tuvieron acceso a hacer la denuncia antes de que apareciera su cuerpo. ¿Pero qué reflexión hacen ustedes sobre el rol, no solo de los medios tradicionales, también de los nuestros, de los alternativos, respecto de estas causas? Es que lo que me parece es que tiene que haber una alerta en toda la sociedad. Yo creo que lo peor que podemos hacer es naturalizar estas situaciones, ¿no? Y en muchos casos a veces se llega, se cae en ese lugar de, bueno, a veces una chica desaparecida o que se está averiguando el paradero y eso a veces pasa y no difundimos con suficiente evidencia, ¿no? Pero nos parece que en ese sentido hace falta seguir en alerta, ¿no? Es importante que no se detenga esta cadena de por lo menos de pedidos de alerta al conjunto de la sociedad, pero también sabemos que la principal tarea la tiene el Estado, que es quien tiene más herramientas, más dispositivos para poder llevar adelante esta tarea en el caso de la desaparición de las pibas, ¿no es cierto? Es importante lo que se hace también desde la justicia, porque en los primeros casos de los primeros días de la cuarentena en el caso de Claudia Repeto, en el caso de otra piba en Lanús con su hija, ¿no es cierto? Nosotras vimos que la tarea de la justicia en el caso de desaparición tiene que ser la primera hipótesis, la hipótesis de violencia de género, de femicidio. Entonces, eso tiene que orientar la búsqueda para hacerla de manera más rápida, más efectiva, no averiguación paradero como sucede en muchos casos. Silvia, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio La Retaguardia y estamos en contacto. No, gracias a usted siempre por difundir toda la tarea en relación al Ni Una Menos. Abrazo. Hablábamos con Reira, integrante de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y para participar de la consigna. Sí. Para participar de la consigna, sí, tenés que llamar al 11-31-81-31-26. ¿Qué es lo más raro que te pasó desde que arrancó la cuarentena? Es lo que estamos preguntando en el día de hoy. Y la persona con la que soñé ayer es alguien que nos estuvo mandando una oyenta, que la que me abrazaba, que decía que yo decía muy rápido el teléfono. Así que se lo voy a decir más lento. 11-31-81-31-26. Y te abrazaba después, dijiste. No. Lo que estoy diciendo es que es una oyente que en la realidad me dijo que yo decía muy rápido el teléfono. Pensé que en lo el sueño. Más lento. Pensé que soñaste. En el sueño me abrazaba y yo la miraba y decía, pero no nos podemos abrazar. Y claro, ella me decía, sí, está todo bien. Venía de un acto de militancia ella y nos encontrábamos en el subte y después viajábamos juntas. Yo tengo algunos mensajes respondiendo a la consigna. Mónica nos dice que lo más raro que le pasó en esta cuarentena es que empezó a meditar. Nunca lo había hecho y ahora está meditando. Qué mirá, lindo. Mira vos. Y después tengo un anónimo, una persona que pide resguardar su identidad, que dice... Me dejó mi compañera por correo electrónico. Pero bueno, era hincha de Atlanta, así que no hay mal que por bien no venga. Nos dicen desde otra ciudad que no es Buenos Aires. Bueno, lamentamos mucho el final de esta historia. No que sea hincha de Atlanta. Claro, se da esta situación, digamos, ¿no? De parejas que quedaron, digamos, separadas en los hechos. Sí, me acordé de una situación viajando en un colectivo. Una chica le estaba cortando, no podía dejar de leerle el celular. Lo tenía muy a la vista, yo no había llevado un libro, estaba parada, sin un Walkman a mano. Y, perdón, bueno, no, estás diciendo con total naturalidad que lees los teléfonos de la gente en el transporte público. Y bueno, pero era interesante lo que estaba sucediendo. Qué situación invasiva, ¿eh? Bueno, la chica no me conocía, no pasó nada, no sé quién era, ya mirá. Bueno, ¿qué decía? La cuestión, pero déjeme contar lo interesante. Estaba cortándole al novio por... Yo tenía que decirle, nena, no, eso no. No sé, a no ser que, bueno, ya no había más manera. Pero no, para mí era en ese momento, la agarró y le estaba cortando. Claro. Y el pibe le insistía que no, y era una conversación larga, duró como 15 minutos, no podía parar de leer, ¿qué le voy a hacer? Es más, tenían un grupo, pareja, y salió del grupo de la pareja. Es muy difícil no leer a veces los celulares ajenos. ¿Y entonces por qué me acusaste de esa manera, Pedro? Ahora, claro, ahora todos no, miramos los celulares ajenos. Ahora recordé. No, pará, yo no miro cualquier celular ajeno. Si es conocido, no. Digo en la vida del afuera. No hacia adentro de la cuarentena, hacia afuera, cuando hacíamos cosas que ya no podemos hacer. Sí, a eso me refiero. Che, a propósito de transporte público, cuando comenzamos el programa, Rodrigo Ferreiro, nuestro compañero, me envió una foto del ferrocarril Sarmiento hoy, como cualquiera de los días pre-cuarentena. cuarentena, digamos, lleno de gente. Y una de las cosas que quería... Ayer justo Frederick dijo que estaba vacío. En el mismo lugar que estaba Massa hablando, que sí, es en uno de esos lugares, en las autopistas donde hacen el control vehicular, decía que estaban vacíos los trenes. Si buscan las declaraciones de ayer, sí, seguro que Frederick, referencia a esto. Seguro que Frederick viaja en el Sarmiento, ¿no? Che, a mí, que me olvidé de decirlo antes cuando conté que salimos con Euge ayer, también por una cuestión... laboral mía, y ella, que no había salido nunca hasta acá, me decía, che, yo pensé que nos íbamos a encontrar con menos gente en la calle, y ahí yo, que sí vengo saliendo una vez por semana, me di cuenta de que había muchísima gente ayer en la calle en la ciudad de Buenos Aires, y de hecho, después... En muchas otras personas decían que se habían encontrado con más gente que de costumbre. Comenzamos casi que el programa de ayer hablando de las largas filas que había para abonar los impuestos, ¿no? Y uno piensa, se empieza a colar, si es que alguna vez no se había colado, pero empieza a hacerse evidente cómo se cuelan los lobbies. Y hacen que todo el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad para cuidarnos y para, a pesar de que sea una orden, cuidarnos y mantenernos adentro, comienza por diferentes razones a ser la propia gente la que se ve obligada, la propia población, digo, la que se ve obligada a salir a la calle a hacer algunas tareas. Por ejemplo, sobre el pago de los impuestos, ¿no? De los servicios. En esta situación, ¿no hubiera sido lógico que el gobierno dijera, miren, señores y señoras, servicios, la gente no va a pagar y ustedes no van a poder cortar el servicio? Digo, ¿no hubiera sido más lógico eso que mandar a la gente a la calle a pagar los servicios a empresas que además cobran porcentajes por cobrar los servicios, digamos? Me parece como que hay algunas cosas que se están haciendo decididamente mal. En un grueso que se está haciendo bien, hay un montón de cosas que se empiezan a hacer decididamente mal porque los lobbies empresariales empiezan a conseguir descomprimir la situación, porque teóricamente no nos está pasando nada grave todavía, ¿no? Pensaba también la apertura de los bancos, que también, ¿no?, favorecen, más allá de que tengas que ir con turno y todas estas cuestiones, también favorecen una circulación que tal vez antes no la teníamos, y así, y bueno, varias cosas. Sí, sí, totalmente. Y una cosa más antes de seguir con lo que tenemos pautado, porque mira, me acordé justo. Ayer Nico Rosales, antes de hacer Tengo una idea, con Graciela Carballo y con Carlitos Morquio, me envió una noticia de la agencia de Ansol, donde el Papa Francisco dijo a las 14 horas, a ver si recuerdan algo que yo dije ayer, el Papa pide pensar un salario universal. ¿Ustedes se acuerdan que yo ayer dije que teníamos que ir hacia un... pedí lo mismo que el Papa, digamos, 3 horas antes. Lo que me hace pensar que nos escucha, Francisco. ¿Por qué no? Nosotros lo conocemos desde que era Bergoglio. ¿Lo conoces vos? Yo fui a una misa de Bergoglio. ¿En serio? Yo fui a una misa de Bergoglio, me dio la mano Bergoglio. Bueno. Igual no hay pruebas porque son religiones diferentes, además. No, estás inventando. Nadie te cree. ¿Por qué nadie me cree? ¿Cómo vas a...? Yo fui a una misa de Bergoglio en la calle, en la Plaza Constitución, una misa que hizo para los compañeros cartoneros. Empezaba a surgir la figura de Juan Grabois y organizaron una misa para los cartoneros de Bergoglio, que en ese momento era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Constitución. ¿Sí? Nada, qué sé yo. Mañana sale la nota, yo le di la mano al Papa. Se me ocurrió pensar que quizás el Papa nos estaba escuchando. Entonces, por si nos está escuchando, ponemos algo, digamos. Las veces que hablé con Giorgio en Roma o con Yalis acá, no me lo dijeron, no me reprocharon nada. ¿Tomó conocimiento de algún reproche por parte de ellos, fuera del conducto personal? Alguno me dijo que Giorgio había dicho algunas cosas, incluso me pidió una audiencia para contármelas. Yo le expliqué cuáles eran las cosas y su expresión final dice, bueno, entre la versión de Giorgio y la versión del arzobispo, lleva de ganar las del arzobispo. Por esa persona me enteré de las opiniones de Giorgio. ¿Recuerda cuáles eran las opiniones de Giorgio sobre su actuación? Y que quizás los había descuidado un poco, que no había hecho todo lo posible, que... Yo no me acuerdo si estaba ahí en esa, pero que al no cuidarlos demasiado, al no cuidarlos bien, los había desprotegido. No, la palabra entregado nunca, al menos ahí no me llegó, no la dijo. Pero por ese lado. ¿Y qué opina usted de las opiniones de Giorgio y Halik sobre esa desprotección? Yo escuché la de Giorgio. Entonces corrijo, ¿no? Sí, a las de Giorgio me refiero. Y la considero condicionada por el sufrimiento que tuvo que pasar. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Por las dudas de que nos estén escuchando desde el Vaticano, no nos olvidamos quién es Jorge Bergoglio y les sugerimos en tiempos de cuarentena que busquen la declaración de Bergoglio como testigo en la mega causa de la ESMA. Es un segmento nada más de lo que estábamos escuchando y es francamente imperdible, imperdible. Pero nos vamos a Italia a hablar de la pandemia. Hola queridos oyentes de Radio La Retaguardia, soy Sabatino Nechiarico, periodista de la prensa extranjera en Italia y también el coordinador científico de la Red de los Científicos Argentinos en Italia, también el correspondiente de la Academia Porteña del Lunfardo de Buenos Aires para Italia. Y les voy a dar unos datos, comentar sobre la situación inclusive que se está viviendo aquí en Italia. Como bien saben, Italia se convirtió en un periodo el país más afectado por el coronavirus. Los datos enseguida. Actualmente Italia tiene 160.000 personas que se contagiaron del virus. De estas, 35.000 y poquito más se curaron. Pero el número que es muy impactante es la cantidad de personas que fallecieron. Más de 20.000. 20.465 personas son las que murieron en poco más de un mes y medio. Pero otra cifra, otro número que golpea muchísimo es la cantidad de médicos que han fallecido. En este mismo periodo, 112 son los médicos, 112 médicos murieron. Sin contar los enfermeros y los otros empleados o trabajadores de la sanidad. Se está discutiendo actualmente en Italia del por qué la región Lombardía, la región una de las más ricas de Italia, o también y más rica industrial, o también por qué en Bérgamo se ha producido una de las catástrofes más grandes. Basta recordar esas tristes imágenes que se extendieron en todo el mundo con esas caravanas de camiones que llevaban a los fallecidos a otras regiones de la provincia, porque no había más lugar en los cementerios de este lugar. Basta pensar que en la provincia de Bérgamo está la fábrica Dalmine, como Techin y otras más de industria en este sector. Y parece ser que el hecho que hayan retardado unos días, a una semana, desde que esta epidemia se extendió en todo el territorio, tardaron para cerrar sus puertas y esto hizo que se generara un contagio generalizado que no fue posible detenerlo. O sea, no parar la producción industrial fue, se está evaluando, una de las razones del porqué. Pero hay otra que es más profunda, que genera mucha más reflexión. Es el sistema de la sanidad. Italia en los últimos años, las últimas décadas, se esforzó, para usar este eufemismo, en orientar todas hacia la sanidad privada, desmantelando la sanidad pública. Así fue que se generaron, por un lado, para la sanidad pública, pocos nuevos médicos. Las universidades, las de medicina, tenían un número cerrado muy restricto. O sea, no se formaron médicos y muchos se fueron hacia la sanidad privada. Y esto hoy se está pagando. Se sabe, la sanidad privada es un negocio, no así la pública. Dentro de la sanidad privada tenemos que contar, así como el de Techin, que es Gianfranco Rocca, uno de sus dirigentes. Gianfranco Rocca, el de la Techin Argentina, es presidente de la clínica Humanitas. Esta clínica es una de las clínicas más importantes privadas de Italia. Y por supuesto que la sanidad privada no fue capaz de poder contener, por obvios motivos, un sistema de contención y hacer curas con respecto a esto. Bueno, esta es la realidad que hay actualmente en Italia. Y por suerte, un dato positivo, en estos últimos 3-4 días los números de contagiados están disminuyendo. Pocos, pero están disminuyendo. También los fallecidos. Si 4 o 5 días atrás contábamos 700, 800 personas fallecidas por día, hoy entre 500 y 600. Si bien disminuye, pero como ven el número es muy alto. Sé que ustedes ahí en Argentina están haciendo unas actividades muy bien de contención y de protección. Las noticias que tenemos aquí son muy buenas y eso espero que puedan seguir trabajando en esos programas de autoprotección, que es el único remedio que hasta estos momentos tenemos. Es ese aislamiento social que tenemos que tener en este periodo para evitar que el contagio se genere en una forma pandémica como sucedió aquí en Italia. Queridos amigos de La Retaguardia, los saludo otra vez desde Italia, esperando próximamente poder contar con otras nuevas y bellas noticias. Hasta la próxima. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Crece dengue en la ciudad. Son casi 900 los casos en el área del Hospital Pena y más de 400 en las zonas de las villas 21, 24 y Zabaleta, en tanto que la comuna 7 fue declarada en emergencia. Repartidores de plataformas paran por mejores condiciones de trabajo. Trabajadores de las aplicaciones de la agrupación de trabajadores de reparto Glovers Unidos Argentina y Rappi y Furioses llaman a un paro de 24 horas el miércoles 22 en reclamo de aumento de sueldos y elementos de higiene y seguridad. El fin de semana, un joven haitiano que repartía para pedido ya fue arrollado por un colectivo en Rosario. Trabajadores de limpieza de AFIP denuncian deuda de sueldo. 130 trabajadores y trabajadoras tercerizadas de la empresa de servicios Buenos Aires, que presta servicio de limpieza en la Administración Federal de Ingresos Públicos, advirtieron que aún no cobraron el mes de marzo. La empresa, por su parte, alega que AFIP le debe el pago de 5 meses de prestación. Sitian a 2 barrios en Lavallol por la cuarentena. Son 2 barrios del partido de Lomas de Zamora que albergan a unas 6.000 personas y han quedado aisladas. Un perímetro de barreras y policías bloquean las calles. Desde el municipio explicaron que podría extenderse a otros barrios. Trabajo les avisó a sus empleados que quienes no cumplieron funciones no van a cobrar. La Secretaría de Trabajo les pidió informes a sus empleados para que den cuenta de las tareas cumplidas desde sus hogares. Avisaron que a todos los que no tengan justificativos no les van a liquidar los salarios. Ciberpatrullaje. Tuiteó un meme y le iniciaron una causa penal por incitar a los saqueos. Un joven de 20 años de la ciudad de Balcarce hizo una publicación de un meme en la red social Twitter cuya leyenda decía: los que no cobramos el ingreso de emergencia, ¿ya podemos salir a saquear? 2 días después, la policía le notificó que se le abrió una causa penal por parte del Ministerio Público. Empresarios del transporte le avisaron a la UTA que no podrán abonar los salarios. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros alertó a la UTA sobre la imposibilidad de afrontar el pago de los salarios ante una caída de ingresos que puede generar quiebra en el interior del país, al tiempo que pidió la asistencia de las autoridades para el sostenimiento de los servicios. 166 nuevos casos de coronavirus. Suman 2.443 positivos en el país. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, en la semana pasada dimos cuenta, entre las tantas cosas de las que damos cuenta cada mañana en el programa de la cuarentena de Radio La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos, charlamos con Lilian Videla, ¿se acuerdan? La presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, y ella nos contó la situación vivida por Florencia Morales, que después de haber sido detenida, estando circulando en bicicleta por las calles de San Luis, la llevaron detenida a una comisaría y apareció luego colgada en el calabozo, lo que la PDH y la familia de Florencia denuncian como claramente un crimen, con los mismos sospechosos de siempre, en este caso la policía provincial. Vamos a charlar con Andrea Morales, ella es la hermana de Florencia, está en línea para charlar con nosotros. Andrea, bienvenida aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, gracias por charlar con nosotros y nosotras. Bueno, y han pasado todavía muy pocos días. Estamos como transitando lo que sabemos que para las familias en estos casos son los peores momentos. Nos gustaría saber cómo están y cómo han ido avanzando en la reconstrucción de lo último que pasó con tu hermana. Bueno, por empezar, el estado es el mismo, estado de incertidumbre, de dolor, de gran pérdida, y como le puede pasar a cualquiera, a cualquier familia que ha sido víctima del gatillo fácil. que en este caso no fue un gatillo, sino fue un cordón con el que tratan de injuriar a mi hermana y decir que se mata. Con respecto a la causa, mira, mucho no te puedo decir, simplemente que, bueno, se han secuestrado cuadernos de actas, se han hecho allanamientos, se han secuestrado celulares, cámaras de los alrededores para ver qué fue lo que realmente pasó, porque hay muchas cosas que se condicen, así que, y bueno, esperando ver los resultados de todas estas pericias que se van a hacer. Uh-huh. Algunas de las razones para que la gente pueda entender por qué ustedes están absolutamente seguros y seguras de que fue la policía y que tu hermana no se suicidó. Yo sé que por ahí te lastima que haga esta pregunta, pero para compartir con nuestra audiencia, ¿cuáles son esas razones que te llevan a pensar que tu hermana nunca se puede haber suicidado en esa situación? Bueno, mira, razones hay tres y tienen nombre. Son mis sobrinos y su nietita. Claro. Simplemente eso, ¿me entendés? O sea, era una madre amorosa, era una abuela chocha, feliz de estar con su nieta. Era una felicidad absoluta que tenía con su nietita. Entonces, a ver, si ella se arriesga a salir el día que no le corresponde, como porque, bueno, no sé si tienen bien en claro cómo fue la situación. Uh-huh. A ella la detienen supuestamente porque viola la cuarentena y sale el día que no le correspondía. Claro, porque ustedes allí tienen un régimen de terminación de documento. Tienen un régimen, no sé, militar o un estado de sitio, no sé, sinceramente, cómo se puede definir en el estado en que se manejan allá. Pero el que es corrupto es corrupto. Uh-huh. Y bueno, mi hermana la detienen, la paran, le piden el documento, ven que mi hermana tiene un número impar y ella no debería haber salido a la calle ese día porque le correspondían los números pares. Por ende, le dicen que va a quedar detenida. Entonces, bueno, a ver, una mamá irresponsable, una abuela irresponsable, se hubiera quedado en casa y, bueno, que pasen hambre hasta el otro día, no sé. Ella no, ella salió a buscar comida el día que no le correspondía, no le importó nada, no le importó cuarentena ni nada, porque ella era una madre abocada y una abuela abocada. Entonces, a ver, si vos estás en un estado de felicidad constante, óptimo, ¿cómo te va a surgir la idea de quitarte la vida porque te detienen? Nada más. O sea, es una locura. Claro. Y es una gran mentira. Claro. Es una mentira. Si vamos a los hechos en sí, desde el comienzo ya, el ingreso de mi hermana fue mal hecho, la requisa mal realizada, no hicieron el procedimiento como debían, porque supuestamente mi hermana aparece ahorcada a una altura de 2.30 metros, mi hermana medía 1.70 metros o 60, sí, más o menos 70, y con un cordón de un buzo o de una campera, no lo sé. ¿Y cómo hizo para llegar? O sea, a una bisagra de una puerta añeja que mide 2.5 metros y la bisagra 2.30 metros, o sea, es una locura, es una locura, es una mentira. Yo digo, mi hipótesis es que ellos hicieron abuso de poder, quisieron reducir a mi hermana, porque me imagino, yo personalmente digo, a mí me pasa una cosa así, yo me vuelvo loca. O sea, de la desesperación del encierro, aparte de un encierro tan absurdo, porque la encierran a ella porque violó una cuarentena maldita. A ver, acá están violando nuestros derechos. Yo creo que cada uno debería decidir si quiere morirse o no. A ver, ¿en qué sentido lo digo? Bueno, sí, el que salga, bueno, ¿querés morirte? Andá, contagiate, morite. El que quiera cuidarse se cuidará, pero no te pueden violar los derechos de libertad, ¿me entendés? Porque no, ella no estaba, a ver, no fue un delito, no fue asaltar un banco, fue buscar comida para sus hijos. Sí, sí, seguramente, bueno, nada, es difícil saber para nosotros y para nosotras qué se puede hacer en el caso de alguien que sale a la calle cuando, digamos, no corresponde hacerlo en el medio de este contexto. De lo que estamos seguros es que eso no puede causar la muerte de nadie, digamos, está claro. Las diferentes fuerzas de seguridad deberían buscar otros mecanismos que no sean matar a una persona por haber violado, digamos, la cuarentena en esta pandemia. Mi compañera Giselle Rivalov quiere hacerte una consulta. Estamos charlando con Andrea Morales. Andrea, buenos días. He leído en algunas entrevistas que te han hecho que Florencia te contaba que la policía de allá era zarpada, como que ella recibía algún tipo de acoso ya de días previos. No solamente ella. Hablábamos de esto, de los abusos de poder que existían en la policía de San Luis, básicamente. Porque un día me cuenta a modo de anécdota y me dice, ay, no sabes lo que son. Son de terror, dice, mira, allá yo estoy más o menos, me dice. Mi hermana era muy bonita, muy lindo cuerpo mi hermana. Me dice, pero ella era muy humilde. Yo estoy más o menos pasable, dice, pero allá te ven una vieja de 60 años con calza y la silban y le dicen de todo. A ver, a eso me refería. Uh-huh. O sea, y también hablando con mis colegas, me cuentan que en una ocasión el hermano de una compañera dice, sí, mi hermano fue a hacer un trabajo allá a San Luis de herrería y con otro chico y mi cuñada y mi hermano, me dice, y los pararon, les revisaron todo, les tiraron todo en la ruta porque no fue una cuestión ordenada, bueno, y los molieron a palo cuando le dijeron que, cuando supieron que eran de Mendoza porque les pidieron los documentos. Uh-huh. Tengo otro caso también que me dice una paciente, me dice, sí, mi marido mandó a un chico a hacer, a entregar mercadería, viajantes, era viajante el chico, y lo chocaron al muchacho este y vino la policía y le dijo, llamen a la ambulancia, estaba golpeado el muchacho este, y no le llamaron ambulancia, no hicieron el procedimiento como corresponde. Claro. Más allá de todo eso, yo estuve investigando, y es un gobierno, el gobierno actual, es un gobierno corrupto, ha estado involucrado en muchas cosas turbias, entonces, claro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya se han quedado en el tiempo, se han quedado en el tiempo, o sea, están, reprimen allá como si fueran los años 70. Es una locura, ¿André? Es una locura, o sea, la policía, y estuve investigando también casos de allá, y me resuena mucho un caso que es muy conocido, me dicen allá, de un chico que lo acusan de haber matado a su novia, pero el cuerpo nunca aparece. Lo detienen, le hacen un juicio, lo meten preso, cumpliendo condena, aparece la novia en otro pueblo a los años, viviendo con un hombre y con hijo y con todo, viva. O sea, a ver, pero el pobre hombre pasó todo ese proceso de ser acusado como un delincuente. Uh-huh. En base a mentiras de la policía. Entonces, claro. A ver, por Dios, ¿qué es lo que está pasando en esa provincia? ¿Qué es lo Andrea, que en el arranque de esta entrevista contaste que, bueno, que para la investigación se secuestraron actas, se secuestraron cámaras. ¿Quién tiene a cargo esta investigación? Mira, los abogados están manejados, o sea, los abogados los maneja mi hermano, o sea, yo, somos tres hermanas las que quedamos, y es otra hermana mía la que viaja a San Luis, y bueno, da con dos abogados, no, la verdad que no te puedo decir, mira, si es este o es otro, o es bueno o es malo, porque mira, desde mi punto de vista, yo no confío en nadie. ¿Florencia era la única que vivía fuera de Mendoza? Sí. Tengo otra hermana que vive en España también. Está. Andrea, cuando comenzamos la charla, rápidamente utilizaste la definición de gatillo fácil. Nosotros en esta radio estamos acostumbrados a charlar con las familias en estas causas donde están involucradas las fuerzas de seguridad. Y en general, como que esa conciencia tan clara de utilizar esa denominación viene con el tiempo, más con el paso del tiempo, digamos. ¿Vos qué conocimiento tenías antes de lo que todos conocemos como gatillo fácil? Y esto que te cuento, estos abusos de poder. Abusos de poder. Yo también tengo amistades allá. Y me cuenta una amiga que fue a comprar a la farmacia y también la pararon, la palparon como si fuera una delincuente y fue a la farmacia. O sea, esas cosas de abuso de poder, que se nota que es un abuso de poder, o sea, no hay mucha vuelta para darle, esto está muy claro. Bueno, vamos a seguir la causa, así que seguramente volveremos a charlar contigo en algún momento, Andrea, te agradecemos esta charla, cualquier novedad estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Hemos charlado con Andrea Morales, ella es la hermana de Florencia Morales, una piba que apareció muerta en una comisaría de San Luis después de que la detuvieran cuando andaba en bicicleta en la calle, violando la cuarentena. Yo no sé si a la audiencia que no escuchó la nota anterior sobre este tema le habrá quedado claro, en San Luis tienen un régimen, que yo utilicé la palabra régimen y Andrea tomó esa definición por otro lado, tiene un régimen de digamos de, que la cuarentena es por terminación de número de documentos, los pares pueden salir un día, los impares pueden salir otro día, no es encierro de todos y todas como pasa en las grandes ciudades y en el resto del país, sino que entre las particularidades que tiene San Luis, que tiene muchas, ¿no? Es como un planeta dentro de la Argentina, se da esta situación de que también tienen un régimen especial para pasar la cuarentena. Bueno, lo vamos a seguir el tema seguramente. Tiempo de acercarnos al final del programa con uno más de los temas musicales. Tenés que elegir porque no van a entrar los dos. O algo de en lo que aparece Amy o algo en lo que aparece System of the Down. Vos elegirás con qué te quedás y qué descartás de tu lista. Mirá qué interesante, no me he dado cuenta que... No me voy a poner yo en el lugar de decir qué tema va de tu lista. Es tu lista, se te cargo. No me había dado cuenta que iba a pasar esto realmente. Espera, te lo resuelvo mejor. ¿Cómo me lo resolvés? Vamos con... No era la decisión que iba a tomar. Me querés imponer algo por encima. ¿Y sabes qué? Mirá, no. Vamos con... ¿Y sabes qué? No, tampoco. Te voy a elegir algo. En este caso no voy a elegir a Amy, que me gustaría un montón. Y voy a elegir Fuck the System, el tema de System of a Down. 2, 3.

abrazos. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Por La Retaguardia. Mirá el Cabo Cortázar, ¿eh? Cómo, cómo terminó el Cabo Cortázar ahí incautando poesías. Se lo habrán llevado preso a Darío Grandinetti haciendo leyendo poesía de Girondo, ¿no? Aparecía también por ahí. Bueno, nada, escuchen el viernes Mis Hijos Están con el Padre a las 22, como todos los viernes. Aquí aparece Silvio Florio y ahora van ganando terreno, ¿viste? Aparece Braulio Domínguez también en la mañana. Estamos llegando al final del programa, nos quedan unos últimos minutos y vamos a hacer algo que debimos haber hecho ayer. Esto es parte de no tener la gimnasia del programa diario. Y dos cosas, y también como estamos por internet, vieron que a veces se corta, bueno, tenemos un delay de un día, algo que debimos haber hecho ayer, no nos queremos quedar con las ganas y lo queremos hacer hoy. Tiene que ver con que fue un nuevo aniversario de lo que se conoce como el aniversario de la República Española. Y la verdad es que en situación normal, en situación pre-pandemia, todos los años hay una, para nosotros, para muchos de nosotros y nosotras, una cita ineludible, que es en lo que era el Teatro Bambalinas, que hoy es parte de la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina, el acto de celebración de la República, al que que es un hecho artístico y político, al que van desde Nora Cortiñas hasta un montón de abuelos emigrados, republicanos, exilados, que hicieron su vida aquí y que van a levantar su puño por la República Española. Pero eligió, Yo elegí. Por supuesto eso no va a pasar este año, así que no queremos dejar por nada del mundo de hacer esto, más que nunca. Yo elegí dos temas que seguramente mezclarás. Uno es del violinista del amor y los pibes que miraban, y otro es de la banda por la que conocimos al violinista del amor, que es Club Artístico Libertad. Ambas tocaron en esas jornadas. Es más, el Club Artístico Libertad presentó su disco Rojo y Negro durante muchísimos años en ese lugar, en el Bambalinas. Lamentablemente ya no toca más Club Artístico Libertad. Sí, se despidieron hace unos meses nada más. Pero nos dejaron este disco maravilloso de 8 canciones en el que está esta versión bastante particular de Paloma. 2, 3. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, Paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma. En esas jornadas en el ex Bambalinas, entre otras cosas, el cierre esperado es con la queimada con Yuro, es decir, con un gran fuentón, con una suerte de licor y muy fuerte, un aguardiente muy fuerte, caliente, con unas rosquitas. para ahuyentar los malos espíritus, entre tantas otras cosas. Y con unas rosquitas impresionantes que acompañan la queimada. Guisando, Agustina Sandoval me acaba de mandar un mensajito que dice: no tenemos rosquitas. Qué tristeza. En nombre de la paz, cada vez que pedimos palomas. Más que nunca hay que recuperar estas canciones de la República Española, canciones de resistencia. Algunas venían de antes, de otros hechos de resistencia. Más que nunca hay que repensar este sistema de mierda que nos trajo hasta acá y que hoy nos hace sufrir de más, seguramente algo que quizás hubiéramos sufrido de todas formas, pero de más seguro. Y dijiste que habías elegido otro tema también. Sí, nada más que decir que Gallo Rojo, Gallo Negro. Clásico. En la versión de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro. Se nos acaba el día a nosotros. ¿Les parece que nos despidamos sobre El Violinista y los dejamos correr? Nos despedimos y saludamos a las radios que nos retransmiten, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Nauta de La Plata y Radio Huarquén Currús del Budi de el sur de Chile. Recuperemos los sueños que ondeaban en las banderas de aquella República Española que no pudo ser más que algunos años, pero que dejó un acervo cultural y político que todavía hoy alimenta nuestros días casi a 90 años. Hasta mañana. Hasta mañana. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Hasta que vuelvan los gallo abrazos. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. No se rinde el gallo rojo más que cuando ya está muerto. No se rinde el gallo rojo más que cuando ya está muerto. Hasta hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.